El día jueves hemos convocado a las 6 de la mañana a los 14 subalcaldes y a las distintas oficialías mayores para empezar a coordinar el tema de ejecución físico y financiera en nuestras subalcaldías, ¿no? Se ha señalado claramente de que ya por ley han sido aprobados nuestro POA. Están cargados en la SIGMA más de 867 proyectos de continuidad, los cuales no tienen excusa, ¿no?, como para decir no se va a ejecutar. Ya ha sido aprobado por ley a través del BIFE, del Viceministerio de Inversión Pública, y ya lo único que tienen que hacer los 14 subalcaldes es recurrir a la Dirección de Finanzas y exigir el preventivo, ¿no?, la actualización del preventivo para poder ya colgar en el SICOES estos proyectos. Tendrían que estar colgados a lo máximo de aquí a mínimo a 30 días 867 proyectos, ¿no?, que equivalen a una ejecución financiera de 74.565.991 bolivianos. Solamente como ejemplos, el SAT 1, por ejemplo, tiene 98 proyectos, ¿no?, que ya pueden colgar en las SICOES. El 2, 88. El 3 tiene 123 proyectos. El 4, 132. El 5 tiene 115 proyectos. El 6, 90 proyectos. El 7, 21. El 8, 123. El SAT 9 tiene 3 proyectos porque es una subalcaldía rural. El SAT 10 tiene 5, el SAT 11 tiene 8 proyectos, el 12 tiene 40 proyectos y el 13 tiene 2 proyectos y finalmente el 14, 19 proyectos, ¿no?, que suman los 867 proyectos que están listos para que se puedan colgar al SICOES y empezar a hacer ejecución físico y financiero. ¿Qué han priorizado las subalcaldías? Sobre todo mejoramiento de vías y equipamiento, ¿no?, en varias zonas. Entonces eso va a ir por el proceso administrativo, se concluye y se empieza a ejecutar. Entonces yo quisiera pedir a través de medio de comunicación que ya cada junta vecinal que sabe que tiene un proyecto ya aprobado se aproxime a la subalcaldía y también empiece a hacer gestión, ¿no?, empiece ya a hacer seguimiento, porque los preventivos que vamos a lanzar solamente van a tener 30 días de vigencia, ¿no? Ejemplo, yo subalcalde del 1, me saco 98 preventivos, los cuales solamente tienen 30 días de vigencia. En 30 días no colgamos, no ejecutamos, el dinero se va a revertir y se va a usar en otros proyectos. Lo que hemos reído a la cancha es de que en esta gestión, primero estamos señalando claramente de que el municipio no es banco, ¿no?, no es un banco de ahorro. Los recursos tienen que ser flexibles, tenemos que utilizar para su ejecución, porque es así como nos califican, ¿no?, los organismos de control del gobierno, nos califican por gastar los recursos, no por ahorrar. Ejemplo, el Palacio de Justicia Plurinacional, que vale casi 57 millones, ahí nos han obligado prácticamente a poner nuestro 20%, son 9 millones que hace 2 años atrás no hemos podido usar, y eso ha afectado a nuestra ejecución financiera, ¿no? Ante esta situación de que se ha dispuesto de que este año todos los recursos van a ser flexibles. Si un proyecto no se ejecuta por distintos motivos, ese dinero lo vamos a llevar a otro proyecto, ¿no?, sin anular el proyecto. El proyecto va a continuar inscrito, solamente va a sufrir una postergación hasta que ellos regularicen, ¿no?, ya la parte documental, todo ello, pero sin embargo el recurso va a estar ya ejecutándose en otro proyecto. Muy bien. Algunas debilidades, digamos, ¿qué se ha quedado en el camino? Porque seguramente hay muchas más obras, ¿no?, que los vecinos no han podido incorporar o se ha absorbido todo. Sí, las debilidades que se ha presentado es la falta de personal técnico, ¿no?, en los municipios. Ayer eso han señalado a los subalcaldes, estamos resolviendo, dotándoles de mayor personal técnico sobre todo, ¿no? Hemos pedido de que en vez de que prioricen choferes o alarifes, los subalcaldes, tomando en cuenta esta etapa de elaboración de carpetas, contraten personal técnico, arquitectos, ingenieros preferentemente.